Carta Violética. Te escribí con esta cartica como te gusta a vos. Como cuequítica para tus zapáticos, te canto esta canción. Chiquitica violética, te escribí con esta cartica en forma de cancionica, como te gusta a vos. En forma de cancionica, como te gusta a vos. Probando con las letricas de todas las palabricas, jugando con las rímicas, te canto esta canción. Jugando con las rímicas, te canto esta canción. Canto mi cartica como cuequitica, por voz violética. Por voz violética, como cuequitica, pa' tus zapáticos. Te escribí con esta cartica como te gusta a vos. Chiquitica violética, te escribí con esta cartica que dice tu valor. Por la poesía de tu guitarrica, con todo el corazón. Bandeja es tu guitarrica, curiosica chilenica. Defiendes con tus décimas poesías de valor. Defiendes con tus décimas poesías de valor. Gritónica violética, bordaste con tu llántico caminos que tejiste que con todo el corazón. Caminos que tejiste que con todo el corazón. Canto mi cartica como cuequitica, por voz violética. Por voz violética, como cuequitica, pa' tus zapáticos. Te escribí con esta cartica.